Como te estábamos comentando, nosotros somos de Ojo de Loca, un programa LGBT. Me encanta ese título, Ojo de Loca. ¿Cómo es que la frase completa? Ojo de Loca... No se equivoca. No se equivoca. Ojo de Loca no se equivoca. Y bueno, formamos parte de La Bulla, que es un medio alternativo, y te queríamos agradecer esta posibilidad de entrevistarte. Es la primera vez, tenemos entendido que venís acá a San Luis, y es la primera vez de nosotros de que hacemos una nota. Estamos debutando. Estamos debutando, sí. Entre todas, me encanta. Primera vez en San Luis, primera vez actuando, pero primera vez pisando San Luis. No había conocido, es de las poquitas, quizás la única, con San Juan, que tampoco he ido, que no he estado, así que... Así que bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y me recontra re bienvenida, me he sentido, gracias. ¿Cuándo llegaste? El jueves a la noche, porque aparte es parte como de, si bien actué hoy viernes a la noche, necesito como mi oficio. ¿Ambientarte? No, pero es dormir, algo tan básico como dormir para que la voz esté bien. Eso que a veces no se entiende, los activismos a veces van tan rápido, quieren que estés, que cantes, y por ahí no entienden que hay un oficio atrás que tiene también sus reglas básicas de descanso. Claro. Me gusta dormir en el lugar donde voy a actuar esa noche anterior para estar descansada, para poder brindar el tema de la voz bien. Mi herramienta es la garganta. Entonces yo tengo que estar bien, bien dormida. Y a veces eso, por ejemplo, llegar en un avión el mismo día que actúas es una locura que la he hecho, pero que en realidad tiene que ver con esta historia también de saber que desde los activismos es muy importante también que los oficios estén cuidados, porque ahí aparece la belleza, porque si es tan válido lo que una canta y dice y no importa lo otro porque no lo es, por ahí la estemos pifiando también en los activismos. Tenemos que empezar a pensar, ¿no?, que hay belleza en un tema que está preparado, ensayado, que tiene que ser así, no tiene que ser asá, porque la voz no te da, ¿no? Eso, y me parece que también es un aporte político entender, bueno, yo vengo insistiendo en esta idea, no es que es más importante la causa de los activismos todos y el artista viene a rellenar el final, ¿entendés?, de la movida. Es tan importante el mensaje de belleza, el mensaje de inquietud que provoca el arte, que es un hecho absolutamente político y que a veces desde los activismos no se ve. Vamos a brindar por esta primera, chicas. Salud. Esta es la primera nota y este primer San Luis. Beso izquierdo, hacemos un beso izquierdo. Y descruza. Bueno, y si encima hay que descruzarse de piernas. Oh, ¡ay! No, bueno. Bueno, placer. Placer. Abigail, estaba viendo una entrevista tuya en un programa de Canal Encuentro en donde vos decías de que al momento en el que te plantás frente al escenario vos no buscás aceptación, solamente vas y mostrás tu arte y bueno, y al que le gusta bien y al que no. Que tiene que ver con ese privilegio en el que también cuento en esa nota y en bastantes lados que puedo... que es que mi viejo y mi vieja me quisieron un montonazo. Uh-huh. Que mi viejo y mi vieja me respetaron y, a mí, a mi hermano y a mi hermana, que los tengo también, y parte de lo que somos es que ese abrazo existió, que mi viejo y mi vieja, aún sin ser, no han leído a Butler, mi viejo obrero textil, mi mamá una ama de casa que fue portera de un colegio, pero teniendo la sabiduría de abrazar a esos hijos, esas hijas que habían decidido traer, porque puedes no traerlos también. Y entonces, ser de un amor responsable. Acompaño esto, pero acompaño no solamente abrigándote para que no tengas frío, dándote de comer para que no tengas hambre, sino abrazando lo que sos, la aventura que propone cada infancia que viene a este mundo. Y ellos, yo te voy a cumplir 50 años, o sea, ellos lo hicieron hace un montonazo, donde no teníamos posibilidad de googlear, ¿entendés?, de construcción, ninguna de estas palabras, ni tener esa información, pero sí siempre fue súper importante tener esa sabiduría del amor responsable, que no te la da ningún título, que lo tenés, ni siquiera el título de papá y mamá te lo da, ¿me entendés? Y entonces yo siempre digo que a mí la Nelly y el Benicho me quisieron, entonces yo salí al mundo de esa manera, ¿qué me importa si a alguien no le interesa, si me escupe el piso donde voy a pasar? Yo, pobrecito, a este no lo quisieron. Porque a mí me quisieron. Y entonces, digo, yo sí después construir de grande y necesito claramente un amor colectivo, algo que nos encuentre y vivo buscando eso. Pero no ese amor básico, porque tengo un agujero afectivo que no me lo dio, que me lo tenía que dar en el momento que tenía que armarse esa autoestima que te lo da tu viejo y tu vieja. Entonces lo planteo no solamente para valorar lo que han hecho, sino para discutir este sistema de paternidad y maternidad, de familia, que expulsan a mi colectivo, a mis compañeras, mis hermanas son expulsadas de hogares. Sí. De papá y mamá te echa, te vas, porque no representás, no sos lo que yo espero. Y somos niñas en la calle. Entonces, ese agujero gigante del amor que no te dan, la andas buscando toda la vida. A eso me refiero yo, que yo digo, claro, a mí... Niñas que encima son expulsadas en un principio por la institución que es la familia y por todas las instituciones. Obvio, porque después la escuela... O sea, no tener esa casa es no tener una escuela que tampoco está preparada para sostener ninguna nueva aventura que no sea la heterosexualidad, ¿no? Hoy quizás haya enormes nuevas señales, haya un montón de personas que estén adentro del sistema educativo también súper abiertos, con ideas nuevas, con posibilidad de abrazo nuevo, pero las instituciones siguen siendo las mismas. Puede haber una directora copada, un director copado, un preceptor, profes, maestras, pero no significa que el sistema educativo sea eso, ¿no? Entonces, porque si vos hablamos con cualquiera de ellos, y basta hablar con cualquier mamá y papá de infancias trans que hoy son infancias adentro de la escuela, escolarizados, que te hablan de las batallas que hay que tener diaria, ¿me entendés? Para ser aceptados, para que no les jodan la vida dentro de la escuela, para ver qué pasa en los vínculos con los compañeritos, que no siempre es recontra fácil como se piensa, los papás y las mamás del resto, que es la gran complicación. Y después ni siquiera llegamos a pensar qué nos enseñan en la escuela, qué modelo de varón y de mujer nos enseñan, en qué mundo binario sostienen sistemáticamente. Entonces me parece que es una gran batalla que tenemos que tener las personas trans, disidentes, las tortas, las maricas, es incidir en los contenidos de todo. Nosotras que pedimos estar ahí adentro, tenemos que empezar a pensar qué se enseña ahí adentro. Y hay que incidir en los contenidos de todo. Digo, cuando uno dice, ay, necesitamos más actrices trans en la televisión, necesitamos personas trans, disidentes, que estén en los contenidos de lo que se hace en la televisión. No solamente ser actrices títeres que repetimos el texto de una hegemonía que no nos conoce, nos desconoce, nos sigue etiquetando en cosas. Y en todo caso, si tiene buena intención, nunca va a ser completa, porque no le pasa por el cuerpo, ¿no? Esto que me parece que si hablamos de negritud nos va a quedar súper claro, que entendés que un blanco va a tener un límite siempre, por más cercanía afectiva que tenga, digo, los pueblos originarios, cualquiera de estos ejemplos habla de eso, que yo puedo venir y hablar en nombre de los pueblos originarios, no dejo de ser una blanca, ¿me entendés?, que está en Europa y que puede tener un montón de afecto y de cercanía, pero no atraviesa mi cuerpo por eso. Entonces digo, esa es la voz propia que todavía falta en las personas trans, que se vean y se escuchen mucho más, ¿no? Contanos sobre tus shows. Cada vez que vos vas a una provincia o a algún lugar de Latinoamérica, ¿siempre se mantiene el mismo formato o vos lo adaptás al contexto o cómo surge? En realidad hay algo, digamos, yo tengo una banda, la banda de Colibríes, partícipe de esa banda que hace un montonazo que estamos por sacar el nuevo disco, quizás en enero, por ahí. Entonces, digamos, lo fundamental en lo que estamos trabajando es en esos temas que están en el disco, en otros que están en otros arreglos que eran del primer disco, o en otros que todavía no hemos grabado, pero tiene que ver un poco por dónde pasa nuestra estética y nuestra búsqueda en el momento. Y a veces, por la autogestión, es muy difícil que viajemos les seis. Claro. Somos cinco más una bailarina, y todo esto cuenta con el límite de lo que podemos. Finalmente la autogestión es a veces... Entonces yo tengo mis formatitos solita con la cajita de las poesías, y en eso es bastante donde la mayoría me ve por todos lados, que ando solita. De igual manera con la bandada, este año estuvimos bastante. Ya nos imaginamos cómo es un show completo con todos ahí juntos. Sí, aparte, fue hermoso ese. Sí. Aparte son músiques muy grosos, pero muy... Y entonces hay una afinidad, hay un cariño. Somos una familia ya de tantos años, porque de muchos años, mucho antes de ser banda, nos conocemos. Son caminos no solamente estéticos, sino como familiares, emocionales, culturales en cuanto a aporte de cultura, ¿no? Hemos crecido juntos, hemos tenido un espacio en Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, que primero nació en Chacarita, entonces sabemos de gestionar un espacio, de poder cocinar mientras el artista toca y después una se sube al escenario y sigue y otro te cocina. Digo, una construcción que no está suelta, no es que hicimos pusimos un aviso y apareció la gente. Venimos construyendo un modo de cultura, yo puede ser, esa, mis búsquedas adentro de esos lugares, ¿no? El Under, el Teatro Independiente, que nosotros lo construimos teniendo nuestro propio espacio, y que lo habitamos desde esa... Es una amorosidad, a mí me gusta decir eso. Y eso se nota en los temas también. Aparte que tenemos temas fantásticos, lo quiero decir. Bueno, el nuevo disco. Vamos a volver con la banda. La próxima, sí. Vamos a volver con la banda. Vamos a abrir todo eso. Y contanos cómo es, o sea, teniendo en cuenta el contexto político, cómo es salir a, no sé, a la calle en Buenos Aires, siendo Susy Shock. Bueno, a mí me pasa que en la medida en que cada vez... yo viajo mucho, estoy muy poco en Buenos Aires, sí. Entonces estoy mucho en casa. Mi casa es mi nido, mi familia, mi amorosidad, mi hija, mis vínculos más cercanos. Y a mí me súper recontra protege, pero aparte porque necesito como relajar. Hay algo de esto, del foco, porque yo donde estoy, soy querida, soy llevada, soy buscada para estar en los lugares. Entonces no dejas de estar en el centro de toda la vorágine y sobre todo en el centro de un montón de amor, porque lo tenemos. Hay gente que me conoce por primera vez, pero ya me viene queriendo y eso es muy fuerte, ¿no? Y yo lo que digo es que en un momento yo necesito bajar de toda esa secuencia, estar como en silencios, con las plantitas, con mi máxima intimidad, porque hay que reciclar un montón de energía, porque también está bueno bajarse de lo que la gente cree que finalmente sos, que va más allá a veces de una canción, ¿no? Digo, como bajarse de pelear, no creerse un personaje finalmente, no creerse la inmensidad, porque ahí en el escenario lo podemos todo. En el momento del escenario que estás cantando, que estás leyendo, ¿vos en serio crees que podemos decir, vamos a cambiar el mundo y que salimos todos corriendo del centro cultural del teatro donde estemos y salimos a cambiarlo? Porque en un momento lo sentimos así. Y yo creo que eso que implica también la idea de un poder, está bueno como bajarse, ¿no? Y aparte por una cuestión física, de descansar, de estar en las jotas, en tu casa, en la intimidad. Y hay muchas cosas que implica también ese no hacer nada, que es un momento creativo, que es ensayar con la banda, ¿no? Que es encontrarse con, digo, tengo mi viejito que está viviendo aquí ese cuadro y también tiene que estar como construir y abrazar ese afecto y que esté presente y que estemos presentes. Es semejante trabajo, que a veces tengo 2 días para montar una valija, lavar 3 bombachas y salir de en la otra gira, como me pasó ahora que el lunes llegué de Neuquén. Y estaba saliendo el jueves a la madrugada para acá. Y son 2 días en el medio, un recitalcito con amigos que fui a cantar 2 o 3 canciones. Y bueno, eso. Y entonces me parece que en ese punto a mí me protege mucho en este momento hostil, porque no me quiero ir de la pregunta, estar. Porque la negociación con ese mundo, que no sabe que soy Susy yo cuando ando en la calle, ¿entendés? Porque no es que yo soy una persona que me grita en la calle. Cada vez aparece más, pero en general la mayoría no sabe, por suerte que existo, porque a mí la mayoría no me atrae. Yo no creo en la mayoría, en esa mayoría. Yo no creo en la mayoría de este mundo. Me parece que este mundo mayoritariamente hace un mundo feo, hace un mundo cruel, hace un mundo violento, hace un mundo desparejo. Entonces no quiero tener que ver con esa gente, ¿me entendés? Entonces me pasa que me gusta estar con la gente, como estoy acá, protegida. Yo no vine a San Luis, aunque parezca que haya venido. Yo vine a Casa Azul, vine con los medios alternativos que son ustedes, con las acciones y los activismos de quienes me han traído. Y esos son mis vínculos. San Luis después está lleno, como cualquier provincia, no estoy hablando más de San Luis específicamente, cualquier lugar está lleno de un montón de mayoría que a mí no me interesa, que construye otro mundo hostil. Porque yo voy a comprar 1/2 kilo de pan y me encuentro con ese mundo que es hostil, que supone que yo voy a estar, por ser traba, preparada a que la chuparle la pija, nada más, y yo quiero comprar 1/2 kilo de pan. ¿Me entendés? O si no, toda una violencia que cargas solamente por ser traba y por discutirle ese mundo con tu presencia, y vos querés comprar 1/2 kilo de pan. ¿Me entendés? Entonces, en ese punto, ser parte de tribu, de cariños, te protege también, porque yo hago un montón de otras cosas por mis seres queridos y también me dice, bueno, vos quédate. En este momento me pasa eso, en otro momento era mucho más callejera, y tiene que ver con eso, con el reposo y volver a salir, ¿no? No deja de ser un espacio de enorme privilegio, porque yo viajo querida, como te decía recién, a mí me quieren y me esperan, no me importa si en el medio te para gendarmería que no me conoce, porque ¿quién sos? A mí me quieren, como la Nelly y el Benicho, ya sé que cuando voy ya llego querida, o sea, chicas, por favor, si no es para decirle gracias a la Pachamama, no sé qué es lo que tenemos que agradecer. Digo, ¿qué sería el éxito? Ese es el éxito. Yo soy una persona exitosa por eso, ¿me entendés? Y como dice Marlene, somos millonarias no porque tenemos un yate, sino porque no lo necesitamos, amiga. ¿Me entendés? Entonces digo, hay otro concepto de la riqueza. Nosotros tenemos un caudal enorme de pendejada que nos sigue todo lo de afecto, que nos sigue, que nos cree, que nos creemos. Nos creemos, porque me creen lo que yo digo, pero yo también les creo y terminamos haciendo esta belleza como esta, que vine, que fue un sueño con la guilla y estoy acá, que estuvo repleta, que fue también repleta un montón y que también podemos expresar. Me dijo uno chiquito recién, me dice, ¿te puedo decir algo? Me dijo, el hermano de Santi. Vos, hoy a través de tu voz y tus letras, nos uniste a todos, me dijo. ¿Viste? Y yo siento que hay algo de eso. Eso es muy fuerte. Pero eso no puede ser todos los días, ¿me entendés? Porque yo creo que si no entramos como un grado de locura. Y aparte suponer que yo, solamente por cantar y por él soy capaz de producir estas cosas, también es una cosa de que estoy loca. Voy a empezar a estar loca si me creo ese personaje. Porque hay algo que también tiene que ver con quienes estuvieron, ¿me entendés? Y hay algo que nos resuena, como por eso yo lo digo en mi agradecimiento. Yo sé que muchos de estos enormes aplausos tienen que ver con un montón de cosas que la gente pone en mí, aparte de mí. Que es la época, que es las que no están, ¿no? Digo, no es solamente decir, ay, qué buena canción, qué buen texto, me pegó esto. Digo, hay un montón de cosas que nos aplaudimos. Entonces nos aplaudimos en un hecho ritualoso, por eso yo les peleo con los celulares. Digo, no nos perdamos este momento para nosotros. ¿Qué otra cosa más importante que tiene que sonar el celular? A mí me gustaría rescatar algo que dijiste de subirte al escenario y pensar que vas a cambiar el mundo. Eso lo transmití porque yo como marica, cuando estaba presenciando tu show, era como, wow, sí, lo podemos cambiar. Era lo que transmitís en medio del show. Yo creo, aparte yo lo necesito para mí, yo en serio quiero, aunque no lo veamos, Nelly Fernández Tiscornia decía algo así como, hay cosas que no voy a ver, pero bien vale el compromiso para que sucedan. Entonces capaz que hay cosas que no vamos a ver, pero sabemos que estamos apurando la marea, la ola de lo que viene, que primero tiene que barrer con todo y va a quedar lo que tiene que quedar. Y entonces digo, y esto no siempre lo vamos a terminar viendo nosotras, pero bien vale el esfuerzo, bien vale el compromiso, bien vale el abrazo, bien vale viajar, bien vale un montón de cosas para que suceda, porque somos un engranajito más adentro de toda una movida que quiere cambiar esto y que por ahí no somos la mayoría, porque no lo somos, pero ¿entendés? Porque nunca empezó desde todas las mayorías los cambios profundos, empieza desde esto de saber quiénes son, de saber quiénes son, de volver la vez que viene y saber que ustedes están. ¿Y entendés? Y saber que tuvimos esto, pero tuvimos un montón de cosas, que vibramos en una canción. A mí no me parece poco y pelotudo, en serio, ¿eh? Yo estoy convencida de eso, porque aparte yo me formé desde los 14 años en un mundo de gente como romántica, las teatreros. Yo empecé ese teatro, era gente muy grande, yo era como la pendeja. En un mundo que en serio pensaban que ensayar todo un año una obra era la posibilidad de cambiar el mundo, o sea... Creo que lo mejor que me pasó siendo adolescente es entrar en este mundo, que tendrá sus complicaciones, ególatras y qué sé yo, pero que en realidad cree que con una obra vas a cambiar el mundo, ¿me entendés? Esos románticos que en serio, que entregaron su vida con eso, que estaban cagados de hambre la mayoría, que no les conocía a nadie, que no les terminaron conociendo a nadie, pero que había algo que a mí me pasaron la posta de la pasión de lo que significa hacer arte. Y yo de eso no me bajo, ¿me entendés? Yo a veces todo el tiempo alimento... Lo necesito para mí. Susi, como sabrás, en nuestro programa hablamos de la comunidad y todos los temas que nos atraviesan a nivel provincial, nacional e internacional. Y hace rato, en los programas que salimos una vez a la semana, estamos hablando mucho de Brasil, con este tema de la nueva presidencia, ahora que se vota ahora este domingo. ¿Qué pensás al respecto de nuestros compañeros allá? Sí, yo voy mucho a Brasil. Todos los años voy a Brasil. Tengo una hermana que vive en Oro Preto, tengo amigas en Búzios, tengo en Belo Horizonte. Yo voy siempre, por lo menos uno o dos veces al año estoy actuando. Ahora voy a ir en diciembre a San Pablo. Y vengo en julio de dos festivales. Uno en San Antonio do Leite y después en Belo Horizonte. Mucha comunidad traba, marica, torta, como desde el arte. Y está muy complejo. Está muy complejo. A mí me parece que tenemos que estar muy atentos aquí, porque la situación de los fundamentalismos terminó siendo no solamente un punto gracioso de que contar de tal país o del otro, sino terminó siendo praxis de poder, ¿no? Llegó a un punto de tener poder y eso no tiene que escaparse a países como el nuestro. Entendiendo cómo han sabido meterse en las conciencias populares, en las conciencias generales, abonar los odios a partir de eso. No es inocente toda esta movida que se ve, que viene también desde el continente y está fuertemente en la Argentina, que tiene que ver con esto de con mis hijos no y toda esa cuestión, que está desde los fundamentalismos, ¿no? Y que pregona el odio. Lejos de suponer, se les nota fuertemente que pregonan el odio. Sí, y entonces me parece que eso implica primero estar más atento y cuidarnos, no saber qué es, no es una jodita, esto es en serio. Y eso implica un montón de ver nuevas cosas para nuevos cuidados, para saber cómo confrontamos y con quiénes. No paranoicarse, no tener paranoia, pero claramente estar atento a que fueron procesos de mucho tiempo, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no se llega al poder, sino es una cuestión de gota a gota que han sabido hacer. Entendemos que muchas de esas religiones son trabajos desde Estados Unidos para acá, y que tiene que ver con abonar, porque hay dinero, pero hay un fundamentalismo que cree en eso. A mí me parece muy, muy fuerte, me parece muy terrible, me parece muy peligroso. Muy peligroso. Sí. Muy peligroso. Así que hay que estar atenti a redoblar las energías nuestras, a seguir discutiendo con nuevos argumentos, porque ellos no lo tienen, porque decir Dios no te quiere no es un argumento ni racional siquiera, ¿no? Es, digamos, es una... y me parece que eso, y yo les discutiría que esos fundamentalismos atacan infancias. Esos fundamentalismos están todo el tiempo produciendo ideología de género y mucha ideología dentro de las escuelas y dentro de las cabecitas de los pibes, y que se trata en todo caso de estar ahí también abrazando a las infancias. Las infancias son finalmente botín de guerra de esto, y hay que salvarlas con otras señales, ¿no? No sé. Que justamente lo que no quieren ellos es que nosotros podamos ingresar en la educación y apuntar a las infancias y decir esto es lo que existe. Eso es lo que ellos no... Porque aparte, ¿sabes dónde se vio con el tema del aborto, el empoderamiento de tanta juventud? Que claramente es más mayoritaria que la otra parte, pero la otra parte también se empoderó en esta discusión. Y llegó a hacer algo que nunca hace, porque siempre otro se le hizo el trabajito sucio. Si no fueron los militares, ¿me entendés? Hay otras maneras que siempre han puesto el cuerpo, pero nunca su propio cuerpo. Esta vez salieron a la calle. Es verdad que claramente somos mayoritarios con respecto a eso, ¿no? Con respecto al tema puntual del aborto. Después hay que ver toda esa mayoría quiénes somos, qué mundo estamos buscando. Pero con respecto al aborto, somos mayoría. Y entonces, eso, entender que hay un empoderamiento que no tiene argumentos, pero que es violento. Que no tiene argumento, pero tiene poder. Que no tiene argumento, pero tienen nuestros pibes. Ellos tienen nuestros pibes, los tienen secuestrados en esas escuelas. Eso se lo tenemos que decir. ¿Me entendés? Si nosotras peleamos por otro mundo, ellos los tienen secuestrados en familias que desde chiquito los tienen en instituciones que han abusado de sus padres y los siguen metiendo a los pibes porque no saben gritar de que a mí un cura me abusó, que un pastor me abusó, no lo saben decir, ¿me entendés? Entonces no se animan a decirlo y meten a sus hijos a seguir esa cadena de opresión. Me parece que eso, no hay que tener miedo. Me parece que no hay que tener miedo, pero sí hay que correrles con ese argumento cuando dicen con nuestros pibes no, con nuestros pibes no, con nuestros pibes no. ¿Me entendés? Porque ellos se meten con nuestros pibes. Eso. Y por último, me gustaría pedirte si tenés algún consejo para, o sea, teniendo en cuenta el contexto político y todos, teniendo en cuenta a los enemigos, que sabemos quiénes son, algún consejo para que nosotras, las trabas, las maricas, las tortas, en este momento sobre todo, nos mantengamos juntas, unidas. Sí. Porque es importante. Que... Sí, yo creo que es un momento también de como de cierta retaguardia, como meternos adentro entre nosotras a llenarnos de mucha información, a llenarnos de belleza o de todo eso que sea lo que saque lo mejor nuestro para reforzarnos. Tenemos que estar preparadas. Yo no sé si es momento del afuera, ese afuera que esta hegemonía pretende, porque la hegemonía empieza a pensar con formas de fracaso, todo fracasó. Fracasó también, es decir, saco un gobierno, nos juntamos para sacar un gobierno. ¿Quién se junta? Otra vez los rejuntes, ¿me entendés? No se piensa más allá de construir algo definitivo. Siempre se piensa ahí, nosotras le terminamos poniendo el cuerpo a esa hegemonía fracasada hasta en lo político. ¿Entendés? Entonces digo, nosotras por ahí tenemos que ir al revés. Nosotras tenemos que juntarnos a reforzarnos internamente, a volver a las catacumbas, volver a las cuevas, volver a eso que se critica tanto, que son los guetos, y los guetos nos salvaron la vida. Los guetos nos salvaron la vida. Después de ahí está reforzada para tener con qué y cómo compartir la nueva belleza, la nueva información, y vamos a estar fortalecidas de esa manera. Pero yo creo que es momento de llenarnos de lo mejor que nos saque lo mejor. ¿Me entendés? Yo hablo de belleza y digo, ahora vamos a empezar a juntar entre varias amigas y las amigas van a empezar a traer a las amigas y vamos a ver, yo digo, hay que ver la obra de teatro que la va a venir a la casa de una amiga que no la pudimos ir a ver en todo el año. Hagamos una función y llenemos de belleza con la obra de esta, de la Tere. Ay, después no, veamos la película del papá de Luciana Llori, que es muy bella, y juntémonos y trae a tu amiga, llenemos de belleza, llenemos de altura poética, llenemos de... Que no es recitar un libro de poesía, es encontrar lo más poético tuyo, lo más poético tuyo, lo más poético mío, lo más poético de aquella que nos va a elevar de esta media de mierda, de esta media que no sabe mirar, sino siempre lo mismo, fracasado. Y nos arrastran a las traves, las maricas, las tortas, a ese fracaso. Si somos disidentes, tenemos que ser disidentes de un modo también de construir este mundo. Eso ya fracasó. Y siempre nos corren por lo urgente. Viste, y ahora vienen las elecciones y otra vez ese cuentito que ya lo vivimos, donde nosotros tenemos que estar corriéndole para limpiarle el culo a estos partidos, a estas organizaciones, a estos sindicatos, ¿entendés? Que también han puesto mucho a esta gente que ahora la quieren correr, porque también es así. Y nos juntamos todas porque nos olvidamos todas de que vos estuviste enchastrada en la mierda para que se quede, para que venga este tipo, porque ahora que te arrepentiste necesitamos construir otra cosa porque, ¡ay, terrible este tipo! Digo, yo no quiero construir eso, yo quiero construir otro mundo. Repensar, alguien me invita a soñar otra cosa, o solamente este capitalismo va a terminar siendo lo único que nos va a comandar la vida. ¿No podemos soñar otra cosa? Todo lo que construyó la humanidad empezó con un sueño, alguien empezó a soñarlo. Invitémonos a eso, si nos está costando soñar, que finalmente es eso lo que estoy diciendo, llenémonos de belleza, de información nueva, para tener las herramientas de que salgan los nuevos sueños. Si no, vamos a estar en el mismo cuentito. Yo no tengo ganas de eso. Yo quiero la isla que decía el otro, Cuarrachino. ¿Por qué no le hicimos a la isla? Sería fantástica. Nos quedamos acá enchastrados en este mundo, viendo cómo fracasa todo y nosotras queriendo entrar a este fracaso. Besito, bueno, al resto del mundo. Nosotras vamos a hacer nuestra historia. Susi, yo te quería. Hay miles de preguntas que surgen en el momento en que una va hablando. Nosotras en cada semana por media tenemos temas de común de la gente. Una vez hablamos de nuestra salida del closet. ¿Te acordás vos de tu salida del closet interna, lo sumo? Y lo que pasa es que ahí está el tema. Mirá, yo me siento muy identificada con lo no binario ahora, con esta información nueva que trae la juventud, la pendejada. Sí. y que tiene que ver con cierta paz de poder leerse de otra manera. Si de otra paz hablo, cuando vos tenés más información, no te sentís solite, ¿no? Sino que hay un país que te da señales, como hablamos al comienzo, más allá de las coyunturas. Sí, sí. Donde yo puedo transitar también mis búsquedas por otro lado, fuera de eso único que me muestran, inclusive nosotras. Eso no deja de ser una... Bueno, yo creo que finalmente quizás ese mundo ideal sea eso, que una crianza no tenga que definirse, porque las definiciones de nuestro colectivo claramente están ligadas a la marginalidad primero. Mi cuerpo tiene que ser este, porque tengo entre 9 y 12 años expulsada de mi casa, y mi cuerpo es la herramienta con la que yo tengo para negociar con este mundo adulto, hipócrita, que me paga a través de mi cuerpo, porque no soy una adulta autónoma que decide después de los 18 años cómo me voy a manejar con respecto a mi cuerpo. Soy una niña que fue expulsada de una casa y tiene su cuerpecito para negociar con este mundo adulto, ¿no? Después nos alarmamos con las infancias, ¿no?, abusadas en los clubes de fútbol, pero nadie piensa en las feminidades trans, travestis, que son niñas explotadas sexualmente por ese mundo adulto. Y entonces, yo que tuve otra historia, yo no tuve la exigencia de ser ni varón ni mujer de una manera. Entonces, yo creo que me fui definiendo porque el arte me definió, porque el afuera me definió y porque políticamente en este contexto necesito definirme más para alejarme de este enemigo, ponele. Pero no dejan ser situaciones de privilegio porque no me llevó la necesidad, la expulsión para encontrarme en los guetos con las otras y decir, es así, es así, ponete esto, sácate esto, tal cosa, y vení acá que yo te voy a cuidar estando en la calle. Y de repente esa solidaridad que termina produciéndose también en el medio de la marginalidad, con esas mamás de calle, con un montón de cosas que te lo va dando tu propio colectivo, que por ahí no sabe que da eso, pero lo da. No tiene una teoría de eso, lo da todo el tiempo y lo sigue dando, pese a este mundo hostil en contra. Entonces yo no tuve closet, porque closet es el que... cuando estás oprimida en un lugar sería, necesitas esconderte de los tuyos, esconderte de los afectos, de tu primer lugar que es tu casa. Yo no tuve closet. Mi casa fue toda una zona de juego. A mí me gustaban los elefantes y mi mamá y mi papá me compraron elefantes. A mi hermana le gustaban los leones y mi hermana tenía leones. A mi hermana no le gustaba usar pantalones y no los usaba. Y entonces digo, ay, ¿de dónde nos vamos? ¿De qué nos vamos a esconder? ¿De ese viejo y esa vieja que han sabido abrazar? No, todo lo contrario, a mí la hostilidad fue el mundo, salir de ese lugar, y el mundo es otro cuentito más violento, ¿me entendés? Y ahí la negociación es otra con ese mundo, pero ya estaba fortalecida, yo tenía la autoestima completa, a mí la Nelly y el Benicho me quisieran. Y después no significa que no haya dolor, que no haya negociaciones que podés y negociaciones que no podés, ¿me entendés? Pérdidas en un montón de cosas en esa negociación, pero hay algo que es fuerte que tiene que ver con eso. Los closets son para la ropa, pero también vos te metés en el closet porque en tu primer lugar, que es tu nido, tus afectos primeros son los que te rechazan. Cuando eso está, ¿entendés? Solo lo que te queda es las alas desplegadas. Digo, o sea, mi niñito lo vivió. Por eso yo estoy tan atenta y necesito que discutamos en este mundo adulto lo que hacemos con las infancias, porque todo está ahí. Porque lo primero que le cortamos son las alitas, como decía Pedro Lemebel, que es un concepto que yo necesito como decírmelo todos los días, escribirlo en todos lados. No le cortemos las alitas a nuestras infancias. ¿Me entendés? Porque no te la cortan de adulto, te la cortan de niñito. ¿Y entendés? Y es gente muy cercana, es tu gente. ¿Me entendés? Es tu nido. Entonces, obviamente, nos metemos en un closet, en ese nido, que nos puede leer, no nos puede leer, no nos puede abrazar en la diferencia. Entonces no es pavada discutir paternidades, maternidades y familias. Y ahí es donde yo digo que está el fracaso. Ojalá todos hubiesen tenido una Nelly y un Benincho. ¿Me entendés? Se los deseo. No sé dónde miro ahí, pero se los deseo. Pero claramente es así. Por más Nellys y Beninchos. Por más de ellos. Gracias a ustedes. Les quiero. Bueno. Gracias. ¡Wow! ¿Vieron que yo no paro? Este es tuyo. Y muchísimas preguntas salían mientras hacía.